El departamento tiene gas, luz, ponerle otros 4,000 o 5,000 pesos más. Agua. Esto ahora se cobra todos los meses, no era como antes que eran 5 o 6. Ahora son 12. Todos los meses las boletas de abril. Sí, primero fueron 5, después pusieron una extraordinaria que era la sexta. Ahora son 12. Son 12 cuotas. 12 cuotas. De fortuna. De fortuna. Entonces, cuando vos empezás estos números, y un tipo que... Para que Rodríguez Larreta rompa vereda y haga, rompa y haga la misma vereda. Entonces, vos te podés a pensar, toda la gente, vamos a poner un anciano, un hombre mayor, que se jubiló y que vive con en una casita que se hizo ya en la época en que él era trabajador. ¿Cómo hace para mantener con los haberes jubilatorios que se cobran este tipo de facturas de luz, de gas, de agua, de servicios en general, alumbrado, barrido y limpieza, rentas? Porque las rentas te las cobran por metro cuadrado, y a lo mejor vos tenés una casita humilde, pero tenés un terreno grande porque antes los terrenos eran grandes. Sí. Te tenés que desprender. ¿Y de quién es el negocio ese? Son negocios inmobiliarios. Sobramos un montón. Los que queden, a lo mejor pueden llegar a vivir bien. ¿Vos te acordás que en la época de Menem había un secretario de Estado llamado Orsi que escribió un libro? Se llamaba el libro ese de Martínez Dios a Caballo. Así se llamaba el libro. Y él decía, hablando de caballo, ya después vamos a hablar de caballo. Y él decía en ese libro que el proyecto de caballo económico era maravilloso, pero que adolecía de un pequeño detalle. Pequeño y grande detalle. Sí. Pero que adolecía de un problema, que era para 11 millones de argentinos. Y el resto que sobraba. En esa época seríamos 28 millones más o menos. Quizá un poquitito más, entendaríamos cerca de los 30. Pero el tipo dice: el resto, los políticos sabrán qué hacer con ellos. Llamativo, ¿no? Sí. No digo, porque habría que hacerle una ampliación. O sea, de Martínez León pasando por caballo hasta Dujón. Espere, que acá hay un buen asesor, ¿eh? Epa, no bueno, se lo, primero cuénteme, no se lo pierda, ¿eh? Cuénteme.